Thank you.

solo es uno. Le ponemos uno acá, regresamos otra vez. el requinto es que para cambiar de tono es muy fácil, porque nada más pones tu capo aquí y ya vas aumentando el tono. Thank you. Si hablamos del psiquicidí, empezamos en el sol. flanqueos un montón. Thank you. cuántos de ellos se lleva cada uno? No, ya acabas. ¿Ya acabas? Es que de aquí para allá, como por allá, le hago trenza. Ah. Porque no todo el mundo tiene. Ya. Una faja, esas que peso. Se ponen como se llama, prefajos, ¿sí? Ajá. Entonces ya está bien.